El 13 de diciembre, al mediodía, se metió una camioneta de Cemento del Sur en la parte que nos pertenece a nosotros. Uh-huh. Que hace 40 años que estamos nosotros ahí. Y estamos haciendo los papeleríos, todo, porque eso nos llevó tiempo. Y entonces se metieron, andaban tres tipos, se bajó uno que se hizo pasar por el Churilongo. Y tuvieron una discusión con mi hijo y mi hijo lo sacó volando de esa parte, ¿viste? Lo sacó porque gente así a nosotros no nos gusta, ¿viste? Porque nosotros tenemos un legajo impresionante, yo o mi hijo, que no tenemos antecedente ninguno de los dos y no somos corruptos, ni no somos ni ladrones, no somos chorros, no somos nada. Que a mí me conoce mucha gente, y igual que mi hijo, que cuando tuvo el problema. Y el lunes de la mañana se volvieron a encontrar con la camioneta de Cemento del Sur, andaban cuatro tipos, tres. Y bueno, se bajó uno de un camión que viene estacionado y le pegó, le rompió la clavícula a mi hijo. Lo llevó engañado. Y que querían hablar con él. Y entonces mi hijo, cuando vio que le rompieron estaban pegando fuerte. Le estaban pegando, y mi hijo, lamentablemente, cuando es así, cualquiera se va a defender. Entonces, en ese momento, mi hijo se bajó de la moto o lo corrió en la moto, porque disparó ese tipo. Y entonces mi hijo lo corrió porque todo ensangrentado como estaba. Bueno, mi hijo nunca le pasó eso a Fabián. Lo llevaron engañado. Él justo iba a salir a pastorear temprano, como hace siempre, todos los días. Y lo llamaron diciendo que querían hablar con él, un hombre, no le dijeron nombre, nada de quién era ese hombre. Y bueno, y cuando mi tío llegó, le pegaron por atrás y le empezaron a pegar. Y mi tío les había dicho que le mostrara los papeles, que quién eran ellos, que pararan porque lo estaban golpeando. Y no, le pegaban hasta que mi tío se vio todo ensangrentado. Y lo único que hizo, se defendió, como yo creo todo paisano que siempre anda capaz que con un cuchillo, un arma, algo, porque como estamos hoy en día, la delincuencia, todo. Ajá. Y lo agarraron y le pegaron, y mi tío lo único que hizo, se defendió, porque si no se defendía, lo mataban. Y él ese día estaba solo, como pastoreando, como hace siempre. ¿Y qué era lo que querían? ¿Cuál era el conflicto? Sacarlo de sus tierras, eso querían. Un día antes habían ido al campo, nosotros como... Mire, todos los domingos la familia vamos a comer con él. Y ese día estábamos mi abuela, yo y mi hermanito menor de edad. Y fueron directamente a amenazarlo a mi tío. A querer amenazarlo, sacarlo de ahí. Mi tío le dijo que le mostraran los papeles, si ellos tenían un papel o algo para presentarse ahí, nada. Uno se hizo pasar por Longo, no sé, yo la verdad no conozco a ese hombre. Pero, y al otro día cumplieron la amenaza, le dijeron, yo estaba ahí, le dijeron, vos mañana vas a ver, ya va a ver lo que te va a pasar, le dijeron. Y al otro día, yo ese día salía de trabajar y mi tío me llama diciendo lo que había pasado, cumplieron su amenaza, lo agarraron solo. Sí. Y mi tío está hace más de 30 años en ese campo, yo tengo 22, pero mi tío está hace más de 30 años ahí, y hay mucha gente que lo conoce. Saben cómo él nunca le jodió la vida a nadie, siempre se vivió y desvivió por sus animales y por su familia. Luego de ese hecho... ¿Tu tío quedó detenido? Quedó detenido por querer defenderse, sí. Uh-huh. Sí, él solo se defendió. Y los verdaderos culpables andan ahí sueltos. Ese es el que hirió, porque mi tío se defendió. Ahora está en casa y, según él, dice que no puede hablar porque, no sé, que no puede declarar. Pero, no sé, es todo mentira lo que dice. Lo tienen en preso injustamente a mi tío. Del tipo que no puede declarar, porque ese un comentario lo trajeron del valle al tipo ese para guardaespaldas. Sí. Ajá. Es un matón de Longo. ¿Hay alguna causa en seguimiento? ¿Hay una causa abierta en este sentido? ¿Hay alguna fiscal a cargo de lo que pasó? Creo que esa la tiene la fiscal Pasarelli, ¿viste? Sí. Uh-huh. Ahí allá en la calle, pasando acá a la Belgrano, ¿viste? Roca, sí. ahí creo que está esa señora. Aparte, lo más lindo que... ¿Qué tiene que ver las llaves de las motos? La moto se la secuestraron, una 150 que él pastorea. Sí. Y lo más lindo que se llevaron 150 mil pesos de que mi hijo vive de eso. Ajá. Para comprar pasto para los animales. Ajá. Y no tenemos respuesta de la plata. La llave no nos calienta. Nosotros lo que queremos también es la plata, que son 150 mil pesos. Y la moto que me dijo el comisario de Lavalle, que ellos... hicieron un inventario, uh-huh, contaron todo y hay 150 mil pesos en la mochila. Pero por, si la plata no... A mí me han dicho que la, no tiene nada que ver. Y ustedes acá están realizando el reclamo para que liberen a su hijo. Para que liberen, sí, porque está preso injustamente mi tío. Lamentablemente está preso injustamente porque esto, lo del cemento del sur, planearon todo. Dijeron, uh-huh, que ellos ese día fueron a limpiar y mi tío fue y los agredió. Fue y les quiso pegar, todo sacó, es todo mentira. Que siguen trabajando, pues, en el, sí, predio, y en el predio no están trabajando. Mm. No están trabajando. Tuvieron el coso de ir a amenazar allá a mi tío, viendo un menor de edad, su madre, su familia, y ahora se quieren lavar las manos. Les agradecemos. No, por favor. Lo único que nosotros queremos es la liberación de mi hijo y lo que le sacaron. Pero principalmente que él esté libre. Claro, la liberación de Fabián, de mi hijo, que lo suelten, porque mi hijo está... Si, ¿cuántos, mirá, policía han hecho quilombo y tienen domiciliario, el ¿cómo se llama? Están presos domiciliarios, uh-huh, todos sueltos. Yo he visto montones que están todos, andan por la calle, todo, y han matado gente. Mi hijo no mató a nadie. Mi hijo no mató a nadie. Yo quiero que lo suelten y que nos devuelvan las cosas, la moto, que esa sale como 200 mil pesos, una moto de eso, y más 150 mil pesos, que eso lo tenemos para comprarle pasto a los animales. ¿Cómo le van a sacar 150 mil pesos? Que si ahora uno, 10 mil pesos nomás, uno lo siente cuando gasta, ¿viste? Y ellos tienen 150 mil pesos y más la moto que está en la comisaría de La Valle. Yo estuve hablando con el comisario ahí, Quesada, ¿viste? Y muy buen tipo, la verdad que es una persona excelente. Yo estuve hablando con él y todo, ¿viste? Pero los tipos tienen costumbre de meterse y sacarle los pedazos de tierra. Y después, ¿sabes qué hacen? Lo venden, ¿viste? Y a nosotros no, con nosotros se equivocan, ¿viste? Porque nosotros, yo principalmente, que me conoce todo Birma, yo ando por la calle, me saluda todo, ¿viste? Uh-huh. ¿Te jubilaste? Sí, le digo, hace 2 años me jubilé. Mirá lo que estoy pasando en estos momentos, ¿viste? Porque las cosas no es así, ¿viste? Las cosas no es eso por derecho.